Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Señor, sálvame. Y enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vieron los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron: ¡Es un fantasma! Y llenos de miedo empezaron a gritar. Pero al instante Jesús les habló: Tened confianza, soy yo, no temáis. No tengáis miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo él. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó y al empezar a hundirse se puso a gritar: ¡Señor, sálvame! Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando subieron a la barca se calmó el viento. Los que estaban en la barca le adoraron diciendo: Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Acabaron la travesía y llegaron a tierra a la altura de Genesaret. Al reconocer los hombres de aquel lugar, mandaron aviso a toda la comarca y le trajeron a todos los que se sentían mal, y les suplicaban poder tocar, aunque solo fuera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Eso gritan muchos casados, muchos que contrajeron matrimonio en medio de la tormenta de un noviazgo inseguro y plagado de infortunios. Pero la pasión de la tormenta en el mar les hizo querer nadar sobre las aguas y sin Dios se hundieron. Amigos, hijos de Dios, este mes, tal y como os anuncié, las meditaciones del Evangelio son oportunas para hablar del matrimonio, de los que quieren casarse bien, sin naufragar, sin tener que gritar llenos de dolor cuando ya es tarde: Señor, sálvame. Y sí, Expresamente lo he puesto en masculino, porque es el hombre, aún hoy, quien propone con firmeza el matrimonio. Puede la mujer querer casarse, pero si el hombre no cede, no hay boda. Así que también es el hombre el más responsable del fracaso matrimonial. Y a él van dirigidas mis siguientes palabras. Sé de Cristo y navega en el mar de la confianza puesta en aquel que te salva de todo mal, si navegas con él. Si sales a la mar, a la vida, con él, no naufragarás. Dios debe de ser tu rey y la Virgen María tu reina. Muchos fracasan en el matrimonio porque no aman a la Virgen María, porque no han confiado a ella la intercesión de su vida. Claro que hay mujeres que engañan, porque en la debilidad está la mentira, pero además de las palabras, uno tiene que ver, que observar la vida real de la mujer. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Sí, también hay hombres que mienten, y también una mujer debe de preguntarse si las obras, si la historia de este hombre en cuestión, tienen en su haber la práctica de sus palabras. Hay muchos charlatanes, hijas de María. Ambos, a los dos os pido que busquéis ante todo en el otro las obras de su fe. Así no tendréis que pedir socorro. Señor, sálvame. Y Jesús responde: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Uno no puede dudar de que con Dios todo lo bueno lo ha de lograr en este mundo, incluso el caminar sobre las aguas. Con Dios todo se puede, incluso hacer una buena boda. El matrimonio es otra cosa. Primero hay la boda, luego vendrán los días del matrimonio, que serán mejores o peores, depende de cómo haya sido la boda. Mañana te lo explico, mi querido hijo, mi querida hija. Estoy convencido de que este mes muchos más vendrán a leerme para saber y comprender. Que todo sea para mayor gloria de Dios, al que amamos, el que salva al náufrago. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.